cuenta aún de que mis labios son motor para arrancar. Yo sé que tú eres el color para mí, matiz que pinta todo lo que llevo gris. La chispa que me hace explotar.